hicimos otra vez. Está número uno comprando conciencia. Soy multimillonario y yo vuelvo a pagar la diligencia. Hello. Y de corazones, sí, yo quiero contigo, aunque tenga par de opciones. De tú y yo haciéndolo, baby, tuve visiones. Ya preparé los plones, sigue las instrucciones. Y baby, si yo te llamo, es que te quiero ver si estamos solos. Soy yo, me encanta tu carita y tu cuerpo.

Uy, se me antoja una breakfast quesadilla. Oh, no sabía que había quesadillas de desayuno. Bueno, en Taco Bell sí. Wow, no tenía ni idea. Sí, ahora tienen esta Bell Breakfast Box que viene con una breakfast quesadilla con muchísimo queso y un hash brown. Ay, también trae Cinnabon Delights y un café. ¿Por qué no me enteré antes? Comienza tu día con la nueva $5 Bell Breakfast Box, solo en Taco Bell. En locales participantes limitados de Taco Bell de Estados Unidos, solo por tiempo limitado durante horario de desayuno 7 a 11 a.m. Contacta con la tienda para conocer el horario y participación que varían impuesto extra. Las bebidas excluyen fizzes. Mantente fresco este verano con el refrigerante AC Pro y ahorra con O'Reilly Auto Parts. Compra un refrigerante seleccionado AC Pro y recibe por correo $15 en una tarjeta de regalo O'Reilly. Además, obtén puntos dobles o rewards con esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda más cercana O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts. Apúrate a la venta del 4 de julio de Mattress Firm. Obtén una cama king a precio queen o una queen a precio twin y ahorra hasta $500 en Sealy. Además, obtén una base ajustable gratis con compras elegibles de Sealy, un valor de hasta $499. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendado de América. Ahorra $500 en todos los colchones Tempur-Breeze y obtén un regalo instantáneo de $300 en accesorios para dormir. Solo en Mattress Firm. Se aplican restricciones. Para más detalles, consulta en la tienda o en mattressfirm.com. Buenos días. En el área de la Bahía te acompaña la meteoróloga Caruska Matos en este martes con condiciones mayormente tranquilas sobre nuestra área, un poquito caluroso con 72 grados de temperatura máxima, pero abundante brillo solar. También tendremos periodos ventosos. Vuelven los más feroces retadores y las pruebas más asombrosas y épicas. Reto 4 elementos, nueva temporada, esta noche a las 8 por Unimás. Descarga el app de Euphoria y escucha Latino Mix en donde quiera que te encuentres. Sus artistas, su música. Bájala, es gratis. Euphoria app. Keep the music going. Latino Mix 105.7 and 100.7. Si tú quieres que la noche pase lento, no te retrases. De nuevo con ese bobo te peleaste y ahora conmigo quiere hacer la paz. Yo sé que vas a volver, sé que vas a volver. Esas cosas que él no conoce de ti, yo las conozco bien. Él te hace deprimida, piensa que estás dolida. Cada vez que te baja la nota, yo te cambio el día. Él te hace deprimida. Somos de